pabellón de mis juguetes, un pequeño trovador de barro negro, su laúd ataca. A veces no sé dónde se mete, se hace amigo de las noches, de los perros, de la caminata. Pero por saberse preferido vuelve a mí con mañana y sol o con alba gris. Vuelve de las sombras de un secreto que no sé. Vuelve de un quizás, vuelve de un tal vez. Y para mí tañe la voz con melodía que parece azul, y para mí cuenta su viaje, y la canción se estrena un traje. Y para mí tañe la voz, precipitándolo como una luz. Sospecho que su melodía llega de amar la poesía. Suena su versión desesperada, su versión de los misterios que lo animan, su versión del alma. Su canción de amor bate las alas, su país o su emoción llega y camina, su ilusión desarma. Y una vez que acaba la canción queda esperar que vuelva a partir, que vuelva a llegar. Así me sorprende a ratos el amanecer, soñando que aún siempre va a volver. Y para mí tañe la voz con melodía que parece azul, y para mí cuenta su viaje, y la canción se estrena un traje. Y para mí tañe la voz, precipitándolo como una luz. Sospecho que su melodía llega de amar la poesía.